money, love, so that you buen día, mujer, que hoy Dios más te bendiga, que se te cumpla el sueño. Tú sabes que hoy este es tu día, bandida. Eres la doncella de la calle, una chica lista, atrevida, rompiendo la calle, buscando fortuna. Todos quieren sexo con ella, y ella de todo se burla. Con poco se junta y tiene muchas amistades, conocida en los parches como una chica dura. Y solo la Virgen le ayuda a ternura. Al mirar sus ojos y su piel de muñeca, desde pequeña ella le tocó la vida rieca. Rebuscadora de sus sueños, crece con sus abusivos tíos y su linda abuela, mientras su madre enferma por trabajar en lo mismo que ella. La novia de Robin Hood en el bosque, la dueña de los rubíes de los nobles. Ella dice familias de plata, que quién sabe en el baúl que esconden. Que la princesa va con su padre rey en la carroza pa' su linda morada. Niña humilde, un poco descontrolada, tan linda ella, doncella de la calle, chica viva. Ya sabes que hoy este es tu día, bandida, chica viva. Ya sabes que hoy este es tu día, bandida, doncella de la calle, caminando por la vida. Mi salida. Ella es de las que se ilusiona solo con un beso. El tipo de mujer que confunde el amor y el sexo. De las que viven en un mundo de fantasía. Cuerpo de mujer pero mentalidad de niña. Modela las calles buscando una salida de la pobreza o quizás otro estilo de vida. El dinero es su destino, su cuerpo es la vía. Importa un culo lo que piensan porque así es su vida. Y así continúan pasando todos sus días. Muchas noches largas, muchas sábanas blancas, solo brindando placer, todo por la plata. Amor por instantes, depende cuánta plata traiga. Impulsado por las ganas de ser el nudo, el pan de toda una semana. Le vale madre, vende lo que otra regala. La plata manda, lo demás no vale nada, no vale nada.